El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a La Estructura del Infierno, programa número 6. Buenas noches, Rago, ¿cómo nos va? Bien, muchas gracias. Esperando que nuestros amigos radioescuchas pues estén, como yo, librándola lo mejor posible esta pandemia, esta situación compleja y global y culera, exacto, francamente, pero esperando que estén bien, y estoy bien, muchas gracias, Julio. Eso es todo. Pues creo que quizá una manera de empezar sería pues mencionando que se nos murió Kino, el creador de esta tira cómica tan famosa llamada Mafalda. Una pena, ¿no, Rago? Puedo decir que ese señor, junto con otros autores, me formó. Toda mi niñez y adolescencia, bueno, la adolescencia no tanto, pero toda mi niñez, leí Mafalda antes de dormir por medio de estas tiras. De veras, creo yo, hizo de este mundo algo un poquito mejor. Interesante, porque además un tipo extremadamente congruente, escribió solamente y dibujó, él hacía ambas cosas, esta tira de Mafalda durante 9 años, del 64 al 73, y después ya no quiso seguir. Para él había acabado, y aunque se sabe que le hicieron distintos ofrecimientos a lo largo de todos esos 40 años, no quiso. Incluso en algún punto se le dijo que si quería volver a republicar a color las tiras para los públicos más jóvenes, y también se empeñó en no hacerlo. Entonces, bueno, eso es una buena forma de ver que a veces no todo es el capital y el negocio. Pocos escritores y aún menos caricaturistas pueden ser considerados una influencia tan grande a tantos niveles, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que existen un sinfín de personajes icónicos en las tiras, en las caricaturas, en las películas, etcétera. Pero pocos con un impacto tan grande. Si tú lees Mafalda, encuentras una serie de paralelismos con el mundo que ella describe, ¿no? Sí, lo cual, de hecho, no sé si habla muy bien del mundo, o habla muy mal del mundo, o habla muy mal de la sociedad, ¿no? Habla muy mal, pero habla muy bien de Kino, porque supo sintetizar justamente problemas complejos que si les cambias los nombres son lo mismo, Kainan. O sea, si tú en lugar de Vietnam pones Estado Islámico, podrías hacer exactamente la misma tira que hizo Kino en el 60, 70. Entonces, es de veras que fue un gran, gran, gran autor. Y al parecer era Felipillo. O sea, en personalidad, el más similar a él mismo, que era un tipo tímido, es Felipillo. Lo leí ahora en esta compilación de Toma Falda, que vienen, claro, ahí ensayos de otra banda y cosas por el estilo. Y no sé, es muy triste. Pero nos deja un legado que pocos, la verdad. Y que seguirá ahí, como ha seguido hasta este momento. Para quien no haya tenido la oportunidad de acercarse a las historietas de Mafalda, son fáciles de encontrar. Se han publicado tanto en unitomos, tipo cuaderno italiano, o en compilaciones grandes. Incluso seguramente, yo no las he buscado, pero si se toman la molestia, podrían encontrar los PDFs en internet. Ya me los pasó mi papá por WhatsApp. Mira, ahí está. Pero bueno, pues para este programa teníamos desde un principio pensado hacer lo que nosotros vamos a llamar un jukebox o una rocola, si es que lo queremos decir a manera latinizada. Exactamente. A grandes rasgos de lo que se trata es que este programa en su mayoría va a ser música, una serie de temas que elegimos Rago y yo, que tratamos de que sean lo más variados posibles, ¿no? Así es, tenemos un poco de todo para ustedes, amigos radioescuchas, y para que sepan qué canciones son, y es un buen método para estar en comunicación, pueden adivinarlas, pero vamos a estar subiendo el playlist en nuestras plataformas. Pues ahí va a estar, si tienen algún comentario, se agradecerá. Rago, ¿cuál es el Twitter de La Estructura? Pueden buscarnos como el nombre del programa, La Estructura del Infierno, y el usuario es @estructura_i, y latina. Ok, estructura_i. Ok, perfecto. Pues los dejamos con esta selección musical. Están en La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. Nos vemos hacia el final del programa. La estructura del infierno. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Over.

La estructura del infierno. We'll be right back. La estructura del infierno. Let's go. La estructura del infierno en Resistencia Radio. La estructura del infierno. Hemos llegado al último bloque. Esperamos que lo que se ha escuchado hasta este momento haya sido de su agrado. Ha habido de todo. Tratamos de tocar diferentes latitudes, que no fuera solamente el heavy metal norteamericano. Rago, unas palabras para despedirnos antes de nuestro último bloque de canción. Pues como siempre, agradecer a los que nos escuchan. Deseándoles una bonita semana, o por lo menos una semana no tan densa, ya depende de cómo estemos, de nuestras emociones, y espero que sus emociones estén arriba lo más que se pueda, muchachos. Y sí, esto es este programa fue un poco como un mole, muchos chiles para todos los gustos. Híjole, eso de muchos chiles se puede tomar bueno, tantas malas interpretaciones, pero bueno, más allá de la analogía tan poco práctica. Culinaria, Gana. Tú la convertiste en un vulgar albur. Sabe vulgar. Esto fue La Estructura del Infierno, programa 6. Cualquier comentario estaría muy bueno. Sin más por el momento, nos vemos el próximo jueves. Cuídense, vean cómo están sus semáforos en donde quiera que estén. Seguramente seguirán en naranja para la gran mayoría. Pero bueno, diviértanse en la medida de lo que se pueda. Antes de irnos, Rago, recordemos el Twitter. Estructura-I. ¿Estoy diciendo correcto? Totalmente. Perfecto. Buenas noches. Este es el último bloque de La Estructura del Infierno. Hasta pronto. you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker.